tanto correr persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Porque todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Buenas noches, liberando palabras, creatividad, innovación, transformación. Idea y conducción, Arahati, quien les habla. Me asomo en FM Astral, en Capilla del Monte, en el 107.1. En el Valle de Punilla, 93.7. Y en www.fmastral.com.ar. para todo el planeta. Liberando Palabras es un espacio para el arte y la sanación. La vida mejora por el poder de la palabra. Buenas palabras son una oración poderosa. La palabra es creadora. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Aquí estoy esta noche acompañada por Olga Marina Salgado. ¿Cómo estás, Olga? ¿Qué tal, Arahati? Buenas noches a ti, acá a los compañeros y a toda a todos tus escuchantes. Así, esperamos que sean unos cuantos. Este programa Me Asomo tiene mucha trayectoria ya. Claro. Y yo enganché así, recién llegadita a Capilla con estos amigos, y dije, me abren un espacio, y aquí estamos. Aquí estamos buscando hacer espacios. Olga, me gustó mucho que me llamaras vos. Sos la primera persona que me propone a mí venir al programa, ¿no? En general yo busco, llamo, convoco, y algunos quieren y otros no quieren, porque así es también la ley de la vida, ¿no? Así que me gustó y me pareció muy interesante esto de que yo te comentaba por teléfono cuando me llamaste y yo te contesté. Esta mágica situación, quizás, de que se había dado como una correlatividad en los encuentros con Sandra Azul y con Adriana Zica, hablando cada una desde su dimensión, desde su manera de encarar este tema, pero hablando de esto del mundo maya, ¿no es cierto? Ahora vos me hablabas recién, me nombrabas tres palabras que me parecen muy intensas, que son nave tierra, enigma maya y profecía viviente. Así es. Te doy la palabra a vos para ver cuánto nos contás sobre estas palabras. Bueno, y primero que nada, bienvenidos, bienvenidas a bordo. Ajá. A bordo de nave tierra. sincronautas en el tiempo, por el tiempo y con el tiempo, comandantes del destino. Somos estos seres espirituales que estamos teniendo esta experiencia humana. Y estamos protagonizando esta etapa planetaria donde todos y todas estamos llamados y llamadas a protagonizar, a encarnar, a realmente entender cuál es el sentido, el para qué, el por qué y a dónde vamos dirigidos sobre esta misteriosa nave madre, nuestra nave Tierra. Es nuestro vehículo de viaje, nuestra nave. Y tenemos por combustible de este vehículo de viaje la respiración. Trabajo mucho la respiración. Y tenemos como dibujo del plano de viaje la evolución. Así que es el sentido de uno volver a encontrarse dando el salto cuántico hacia cuarta dimensión. Porque aquí estamos en la tercera dimensión. Vos sabés que el otro día te comentaba antes, fuera de micrófono, que Diego se quedó bastante así con la conversación de Adriana, quedó temblando la cosa del tiempo. Es decir, ahora que vos lo traes, ¿cómo es esto del tiempo? Sí. Bueno, todas las dimensiones... Tercera dimensión es esta en la que estamos. Todas las dimensiones están pulsadas simultáneamente, inseparablemente unidas al mismo tiempo, todas. Pero nosotros como humanos, llenos de un virus que nos aleja del propósito de estar sobre la Tierra, nos hemos detenido y cristalizado en tercera dimensión. Y en tercera dimensión la clave del tiempo es, el tiempo es oro. Entonces, ahí está, hay que trabajar, hay que hacer, hay que claro, cumplir. ¿Qué haces tú ahí sentada que no estás produciendo? Claro. Entonces, últimamente paso bastante tiempo sentada sí, sin culpa. Entonces es eso, que el tiempo hay el que tiempo producir. Es oro. ¿Quiere hacer una pregunta, Daniel? Adelante. Bueno, casi, Daniel, soy Diego. Perdón. Bueno, no sé si te voy a poner un aprieto, pero viste que uno habla de la primera, segunda, tercera y cuarta dimensión. ¿Podrías explicar qué es la primera dimensión, qué es la segunda dimensión, cuál es la tercera y cuál es la cuarta? La quinta y la sexta y la séptima. ¿Qué es la primera dimensión? Sí, tenemos todos los estadios de todas las dimensiones que decíamos que están pulsadas enteramente al mismo tiempo. La primera dimensión es la dimensión de la vida. La segunda dimensión es la dimensión de los sentidos. La tercera dimensión es la dimensión del tiempo, de la mente. La tercera dimensión es la dimensión de la mente. La cuarta dimensión es la dimensión de la espiritualidad. La cuarta dimensión es la dimensión del tiempo real, que ya lo vamos a explicar por qué le llamamos tiempo real. La cuarta. La quinta dimensión es la dimensión de la espiritualidad. Y la sexta dimensión nos acerca a pulsar en la resonancia de la séptima dimensión. Y cuando llegamos a la séptima dimensión, hacemos una octava y se pulsan las 13 dimensiones. Entonces, bueno, ya sabemos, ya más o menos que tenemos una idea cuál es la dimensión de la vida, que también tiene que ver que nosotros vinimos en un tiempo exacto para comandar esta nave. O sea, nosotros atravesamos un umbral galáctico el día que fuimos concebidos, el día que nuestros padres, mi padre, mi madre, me concibieron. Ese día estaba pulsado un umbral. Cada día o cada unidad tiene un pulso, un umbral. Entonces, atravesamos en esa concepción un umbral galáctico que determina ya mi esencia. Y a los 260 días voy a volver al mismo día, al mismo sello, al mismo umbral de concepción, cuando va a venir mi alumbramiento, que eso ya determina mi misión sagrada, lo que me sincroniza conmigo misma, conmigo mismo, con el planeta y con mi propósito cósmico de vida. Que así no sepa qué sello tienes tú, tú lo estás pulsando. Claro, saberlo y acompañarlo acelera los procesos. Entonces, cuando vamos a ir al tiempo de la tercera dimensión, decíamos que el tiempo es oro, es la clave. Y el tiempo en tercera dimensión es absolutamente irregular. Se mide por meses, de 30 días, de 31 días, de 28 días, de 29 días. Es absolutamente irregular, luego nos impide el viaje inmediato en el tiempo. Además, se mide, el tiempo de tercera dimensión es mecánico. Un reloj, una máquina. 1, 2, 3, 4, 5, 60. Se me acabó el tiempo, no tengo tiempo, haría, iría, meditaría. Si tuviera tiempo, porque tenemos el concepto de porque una máquina dio un giro, ya se nos acaba o ganamos o perdemos tiempo. Pero bueno, eso es una concepción de tercera dimensión con ese virus de la memoria que nos ha alejado de nuestro real tiempo, ¿no? Y que nos mantiene distraídos. En tercera dimensión, solo hay una especie que paga el derecho de nacer, que paga el derecho de vivir, que paga el derecho a morir. Tenemos congelada. Perdón, ¿qué quieres decir con paga? Paga, de pagar, es de pagar. De dinero, cuando tú naces vas y pagas para porque tu mamá te va a parir. Después para comprar el pañalito, la lechecita, qué sé yo, paga. Uh-huh. Y después cuando te mueres vuelves y pagas porque la gente, bueno, yo no, porque la gente se hace cargo de que cuando ya yo me fui, ¿viste? Pero tus hijos van a pagar el entierro, bueno, sería. Es eso, de que todo vale dinero, o sea que creemos que a la tierra vinimos a conseguir dinero. ¿Viste? El tiempo, tempranito me voy a la oficina o al trabajo a conseguir dinero. ¿A conseguir dinero o a pagar? Sí, pero primero lo tienes que conseguir para poder pagar. Bueno, eso es tercera dimensión y lo tenemos retragilado. Pero a veces es lindo. A mí venir acá, por ejemplo, me produce mucha alegría, más allá de que pague el espacio o no sé, me suena como que es algo negativo. No siempre uno puede pagar porque la energía monetaria está en juego. No, pero bueno, no importa eso, no importa lo que yo haga con eso, sino que estamos organizados de esa manera, o sea, el dinero. Es que el dinero. Claro, es una energía que hace intercambio de cosas. Sí, pero puede haber otras energías que igual intercambian y no necesariamente tiene que estar el banco de por medio. Uh-huh. Eso, pero eso ya lo tenemos reconocido y lo hemos acordado que es así. Uh-huh. Y bueno, pero esa ya la tenemos reconocida, ya sabemos de dónde llega el dinero, dónde está, todas esas cosas. Pero cuando nosotros damos el salto cuántico a cuarta dimensión y encontramos al tiempo real, entendiendo que este instante yo no lo había vivido jamás, que este instante no lo volveré a vivir nunca, que este instante es un regalo que podría ser el último. Entonces, con esa certeza, vamos a descubrir que el tiempo es este instante que ya pasó. Claro, estás hablando del presente, aquí y el ahora. Estoy hablando del aquí, estar ahora. Buscando todo el tiempo esa experiencia, estar en el aquí y en el ahora, presentes. Sí, aquí, como espacio, podemos venir cuando queramos y nos lo permita la radio. A este ahora como tiempo no hay retorno. No. Este claro. Ahora es irrepetible. Exactamente. Este ahora es un regalo. Uh-huh. Este ahora es el eterno y continuo presente. Entonces, cuando entramos en los nuevos paradigmas, tenemos la certeza de que el tiempo es este instante. Es tiempo-espacio. El tiempo como eternidad y el espacio como inmensidad. Es así. Es encontrar, o sea, en cuarta dimensión y se implica ver los sistemas enteros. ¿Viste? No hay luz sin sombra. Entonces, estamos... Quiero quedarme con eso. A ver, tiempo

espacio, inmensidad. Tienes la palabra. Bueno, esa es la manera de nosotros navegar. Nosotros somos navegantes en el tiempo, con el tiempo y por el tiempo, porque siempre ha sido, siempre será y siempre es ahora. Este instante que ya pasó. Ay, respiremos, me encanta. Sí, ahora vamos a practicarlo el tiempo que ahí viene. Muy bien. Bueno, pero vamos a dar las definiciones, ¿no? Bien. Estén ahí atentos todos que estamos procesando el archivo de datos porque esto lo sabemos todos. Entonces, entrar en cuarta dimensión y entrar en el ahora implica que nosotros debemos de ver a los sistemas enteros, o sea, de haber podido superar la mirada lineal. Cuando yo miro en línea, pierdo la perspectiva, me limito. El propósito es salir de la línea y radializar la mente. Entonces, radializando la mente tenemos que ver a los sistemas enteros. Sabemos que el universo es uno en la diversidad. Y toda esa diferencia hace a la totalidad. Este cuerpo que cada uno llevamos, este templo, es un microuniverso. O sea que tenemos la misma estructura del universo. Uh-huh. Y por eso no podemos ver a este ojito, a este dedito diferente al ojito. Dentro de este sistema entero, el dedo tiene su función y el ojo su función, pero están pulsados al mismo tiempo todo nuestro ser. Entonces, ese es el propósito de saltar a cuarta dimensión, poder empezar a radializar la mente, a superar la mirada lineal de es hombre o mujer, es positivo o negativo, es cuerpo o es espíritu. ¿Podríamos usar la palabra holográfico como que es algo que está así, en no lineal, sino que tiene dimensión? Porque lo holográfico tiene dimensión, la logomasia, la holonomía. Incluye a los sistemas, o sea, la holonomía es la memoria que se desarrolla sola, ¿viste? Tú cuando ves crecer una planta, no le vas a decir, saca la otra hojita, y ahora saca la florcita. No, ya tiene la memoria y tiene esa memoria holonómica que está manifestando esa información en su tiempo, uh-huh. Cuando es. Uh-huh. No sé si me refería a lo que tú me preguntaste. No, pero está más o menos, si vamos entendiendo esto. Esto sería la idea del tiempo y eternidad. ¿Y el espacio, inmensidad? El espacio es ilimitado. El espacio en el que nos movemos y el espacio interno. No, es que este espacio en el que nos movemos no está ajeno al universo. Uh-huh. Entonces, está pulsado dentro de las mismas dimensiones que mueven al universo. Para esto tenemos que tener una mente expansiva, ¿no? Pero esa mente expansiva la vamos a conseguir a partir de que seamos navegantes en el tiempo, con el tiempo y por el tiempo. ¿Y qué hago yo? ¿Cómo hago eso? Decíamos que el propósito de radializar la mente implica abrazar las contradicciones. Lo primero que hicimos cuando nosotros fuimos magnetizados y abordamos esta misteriosa nave madre, lo primero que hicimos fue inhalar, tomar vida. Pero inmediatamente exhalamos, hicimos el pacto con la muerte. Y así vamos por la vida-muerte. Nosotros en la mirada lineal pensamos que la vida es una y la muerte es otra. Entonces se murió y eso ya es como algo separado. Vida-muerte son inseparablemente unidas. Por eso el nahual mesoamericano Don Juan Matus dice tener a la muerte como consejera. Si yo supiera que ahora mismo me voy a morir, les cuento, chicos, chicas, que los amo. Puedes decir lo mismo. Voy y doblo la ropita que entré esta tarde y que no la doblé. Tengo todo al día porque es la muerte. Entonces, por eso vivir este instante como si fuera el último sobre la tierra, la impecabilidad, porque la muerte es lo más certero. Yo siempre digo que estar vivo es muy peligroso porque la tenemos asegurada. La gran danza con el mago de la muerte. Pero así vamos por la vida-muerte. Inhalamos, vida. No, a mí me gusta la vida. No, existe, puedes. Siempre, es, claro. Es sístole y diástole. Y sí, claro. Es así, no, no tengo que intervenir. Sucede, uh-huh. Es así. No se puede separar. Una pregunta. Ah, por favor, sí, Diego. Diego, por favor. ¿No se podría vivir pensando que cada segundo es nuestro último minuto de vida, o segundo de vida, porque si no sería terrible? Por eso uno hace cosas, uno viene a la radio, uno canta, uno come, uno viste, hace de todo, pero si uno estuviera pensando que es el último minuto, estaríamos enloquecidos, ¿no es cierto? Claro, pero la estrategia es que yo tengo que este acto hacerlo impecable. Claro. Es no pensar que ya me voy a morir, o que, porque entonces es como que es el miedo a la muerte. No, es la preparación a morirse. Este instante tiene que quedar saldado enteramente. Y no es que me estoy pensando en morir, sino que realmente estoy desarrollando la impecabilidad, ¿no? Me parece que esto nos coloca en un lugar de máxima valoración de este presente, de este momento, que muchas veces la verdad que nos olvidamos o nos confundimos o bueno, lo hago así más o menos, ¿no? Es así, me parece que... Yo lo hablaba con una amiga esto, que el humano lo único certero que sabe, lo único que sabe es que es la muerte de uno mismo, uno nace para morir. Un día nos después va a pasar. En la vida puede hacer cualquier cosa, pero lo único cierto es que uno va a morir. Entonces uno hace tantas cosas en la vida porque uno no puede estar pensando todo el tiempo que va a morir, porque si no sería imposible. No, pero no es un pensamiento. No, no es un pensamiento. Es como una presencia donde vos tenés que tener en cuenta que ese riesgo pero está ahí. Pero aún sin la presencia. Es estar en el presente y este presente claro. Es divino, es irrepetible. Entonces lo vivo intensamente. Mm. Vuelvo la vida ordinaria de una manera extraordinaria. Esto sería, exactamente. Quiero mandar un saludo a Silvia de Marco, que nos está escuchando, dice que muy lindo. Ajá. Pregunta si la última nave madre ya partió. ¿Quién es Silvia? Silvia de Marco, una cantante. Dice que está muy bueno el programa, bueno, que buena la invitada y buena la entrevista. Bueno, gracias, gracias. Una pregunta que tiene que ver con... ¿Cómo está hoy, para mi mal gusto, y me da mucho dolor, este planeta Tierra? Que no sé si llamarlo nave Tierra, porque me parece que es el planeta Tierra, donde se ahogan 150 personas en el Mediterráneo, donde pasan cosas que no puedo creer que pasen. ¿Qué me dirías vos de todo esto que está pasando? ¿Qué nos pasa que no podemos abrazar las contradicciones o vivir en este tiempo tan maravilloso, eterno, y estar presentes y ser felices? Sí, igual estamos viviendo este tiempo. Cada uno en su visión, en su mirada. Y yo digo siempre que, bueno, este es el tiempo para cumplir la ley del sol, que es la ley de los despiertos, la ley de los iluminados, iluminadores. Pero para despertar hay que estar dormido, ¿viste? Bueno, pero lo que realmente todo lo que pasa en la Tierra son fenómenos. Pero no debemos de olvidarnos que la Tierra es una entidad consciente, una entidad viviente, Gaia, una entidad viva. En permanente evolución, transformación y cambio. Viste que a la Tierra la han llamado Tierra porque Tierra quiere decir portadora de vida. Todo lo que va adentro, afuera, lo que vemos, lo que no vemos de la Tierra, está vivo. Y todo lo que está vivo está sujeto a la ley de la evolución. Porque nos mueve, comprobamos que está vivo porque todo se mueve en la doble hélice, que es la que nos lleva en la búsqueda de la luz. Entonces, todo lo que está vivo siempre va a estar subiendo, o sea, en esa permanente espiral ascendente, buscando la luz, ¿no? Entonces la Tierra, claro, nosotros nos quedamos en los fenómenos de todos los humanos y todo eso, todo lo que se vive simultáneamente de alegrías y dolores y todo esto. Pero hablando nuevamente de la muerte, que no es estar pensando en la muerte, pero la muerte es el gran acto que nos iguala. La muerte nos iguala. Nadie se salva de esa última danza y la tenemos asegurada, ¿no? Entonces, por eso es que la intensidad con la que vivamos, la conciencia, el recordarnos seres espirituales teniendo esta experiencia humana, seres merecedores que sabemos pedir, que sabemos recibir, es muy importante para uno ser un navegante de nave tierra, un comandante de mi destino. ¿Quién puede ser feliz por mí? Nadie. ¿Quién puede alimentarse por mí? Nadie. ¿Quién puede reírse? Todo. Por mí. Claro. Nadie. Bailar por mí. O sea, por mí nadie se puede reír, pero de mí sí, ríanse todos, ¿eh? Así que es eso, ¿no? La autogestión. Este periodo planetario es la realización del individuo. Hablo de individuo, no de individualismo. Los sismos nos separan. El individualismo, el egoísmo, el machismo, el feminismo, todos los sismos nos separan. Entonces, el poder uno realmente entrar en esa presencia, en esa conciencia, es nuestro gran desafío, ¿no? Y cuando hablábamos de abrazo a las contradicciones, ahí viene la práctica, porque saber no alcanza, saber es solo una filosofía, un concepto intelectual. Saber y ser es lo que nos da conocimiento, y adquirir conocimiento nos lleva al máximo de la humanidad, que es la sabiduría. Vamos a dejar aquí y te voy a hacer escuchar el tema que escribió y hizo mi hijo, Inti Rap, Avión de Papel, que también habla un poco de todo esto, diciendo vamos a llegar igual, que nada te detenga, porque de alguna manera uno desea que no solo la vida de uno esté en este nivel de evolución, de crecimiento, de conciencia. A mí me gustaría que muchos más despierten. Vamos a ver si en este año nuevo que acaba de empezar, el 26 de julio, lo dejamos para la próxima parte de la entrevista, anda pensando cómo nos podés llenar de confianza, optimismo y mucha fe que se necesita. Vamos con Inti Rap, mi querido hijo que escribió esto y hizo esto y me encanta volver a pasarlo. No importa cuánto tiempo pueda pasar, no importa, solo sé que voy a voy a llegar. Sé que voy a encontrar ese lugar lleno de plantas y ricos aromas. Buenas energías que te hacen vibrar, liberan tu mente y te ayudan a despegar. Sé que lo voy a lograr, nada me puede parar. Alcanzar mis sueños y hacerlos realidad. Cuando esté lejos te voy a recordar. Ya no temo al fracaso, lo supero a cada paso. Y vuela tan alto como puedas, vuela tan alto a donde quieras. Vuela tan alto a donde quieras. A donde quieras, mientras tanto desde arriba vemos cómo se queman las torres de Babel. Yo vuelo en mi avión de papel, lo lleno combustible verde espiritual. Lo enciendo y me ayuda a transbordar. No importa cuántas vueltas tenga que dar, no importa cuánto tiempo pueda pasar. Ya pasaron varios años y me encuentro aquí sentado, dibujado, atrapado en este mundo. Si esto lo imagino que sea eterno, como si fuera una película de un segundo. Y una cosa les quiero decir, es que deben ser libres. Déjense llevar por este movimiento, evolucionen por sus pensamientos. Únanse y sigamos sintiendo, elevándonos con el ritmo que va fluyendo. Mientras tanto desde arriba vemos cómo se quema. Y aquí estamos desde Nahual, Librería Nahual, para contarte que además de haber ampliado nuestro surtido de libros y autores y editoriales, también hemos ampliado nuestro surtido de cartas de tarot, oráculos y mensajes. Además, hemos incorporado runas, pero runas hechas en piedras verdaderas, amatista, ágata negra, cuarzo rojo, cuarzo rosa. Venite y date una vuelta por Nahual. Librería Nahual. En La Techada. Y estamos de vuelta, aquí en Me Asomo, liberando palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte. Y no es tan sencillo encontrarnos, ¿no es cierto, Olga Marina? No es tan sencillo, lleva su tiempo, su trabajo. Vos hace mucho tiempo que estás acá. Yo me acuerdo cuando tenías esa otra casa, en aquel lugar que yo después alquilé algo cerca, en Aristóbulo del Valle, en el año 2000, cuando yo vine por acá. Ahí te conocí, que me leíste también esto del momento de mi calendario y me decías... Cambio. Bueno, no paro de cambiar o de moverme. Es lo único permanente, el cambio, ¿viste? Porque yo, este instante ya pasó. Sí, soy bastante audaz y me juego, voy a lo que voy sintiendo que necesito, bastante desapegadamente. Bueno, ¿cómo podríamos tratar de que nos dejes algún mensaje de este próximo periodo que va a ser desde este 26 de julio del 2019, en este tiempo, al 2020, ya, imagínate, ¿te acordás cuando empezó el 2000 que decíamos que se iba a acabar el internet, que iba a pasar no sé qué, que se iba a acabar el mundo? Qué cosas increíbles. Sí, siempre está acabando el mundo, sí, ¿viste? Porque como todo cambia, lo único permanente es el cambio, claro. Entonces somos navegantes de la impermanencia para sincronizar los acontecimientos de la vida y su devenir para poder evolucionar. Perfecto. Entonces, en nosotros, esta impermanencia de este periodo, ¿qué nos podés decir? Sí, bueno, sí. Olga, te quería hacer una pregunta hablando de esto de este mundo. Yo creo que el fin del mundo es el fin de cada uno de nosotros. Hay fines del mundo todo el tiempo, a cada minuto, a cada segundo. Y una pregunta es, ¿vos crees que hay una reencarnación en este mundo, a este mundo, o uno pasa por este mundo y va a otro lado? Y bueno, eso es algo muy discutido, ¿no? Pero yo digo que nosotros, los navegantes de esta nave misteriosa Tierra, somos terráqueos. Y nuestro lugar en el universo es la Tierra, porque la Tierra es todo el universo también, ¿no? Pero digamos que nosotros tenemos toda la estructura de la Tierra, o sea, somos la similitud de la Tierra y por eso somos de la Tierra, ¿no? Es que, bueno, es muy difícil decir de la reencarnación porque tendría que haber una cantidad de exposición que podría ser otro programa. Siempre. Para poder... siempre hace preguntas que se abre otro programa, me porque, encanta. Porque viste que no se puede decir si cree o pasa, claro, o qué sé yo, porque tiene Adriana, que haber todo sí. Un preámbulo, como una comprensión, que digamos que no es... no es un dogma, sí, no es un claro. Dogma, nada, son experiencias, ¿no? Porque para hablar de reencarnación tenemos que hablar de la muerte, y tenemos que hablar qué es la muerte, y tenemos que hablar cuál es el propósito, o sea, hay que hablar de muchas cosas para decir si reencarnamos. Pero don Juan Matus, que es mi maestro, él dice que él no dice, no reencarnamos, pero dice que nosotros dentro de nuestro árbol, estamos ligados a personajes de todos estos ancestros que en un momento sale el ADN de ese personaje y nosotros venimos a ser como ese personaje, más no somos ese personaje. No sé, digamos, con respecto a eso, ¿no? O sea que sí, llevamos el gen, llevamos esa impronta, y que va a seguir hasta que un día se subsane, ¿no? Liberar siete generaciones. O sea, habría que hablar. Ese tema es otro tema. Queda pendiente. No sé si te lo contesté, si te dije, pero bueno, vamos. Sí, sí. Dio alguna ahora imagen. Que estamos ya encarnados, pongámonos acá en este instante, porque este momento planetario y este navegar es muy importante porque tuvimos el final de un ciclo, tuvimos un día fuera del tiempo y ahora comenzamos un nuevo ciclo. Tuvimos el 24 de julio, fue el último día del anillo orbital que terminó siendo la luna cósmica, que era un ciclo, o sea, un anillo orbital de 364 días con finales. Era el final de muchas, o sea, eran los puntos finales, ¿no? Porque era el final de una... de un tono cósmico, la trascendencia, la perdurancia, el viaje cósmico, el vuelo mágico, el eterno y continuo presente. Entonces, eso lo terminamos, ese anillo orbital, el 24 de julio. El 25 de julio celebramos el Día Fuera del Tiempo. Y ese Día Fuera del Tiempo tiene también toda una explicación porque, digamos que dentro del calendario, dentro del sincronario maya, se mide el tiempo a través con ciclos lunares. Entonces, una luna tiene su ciclo, sus cuatro fases en 28 días aproximadamente, porque está el sideral y el sinódico, pero se dice 28 días. Entonces, hay 13 lunas en un anillo, hablo de anillo cuando hablo de año, un anillo orbital. Tiene 13 lunas y cada luna de 28 días. Cuando yo multiplico, porque esto es numerología y geometría sagrada como ciencias vivas que mantienen vivificado al orden cósmico. Cuando yo multiplico a 13 por 28 me va a dar 364, es así, 13 por 28 me da 364 y no hay vuelta. O sea que en un año, en un anillo, hay 13 lunas llenas. 13 lunas, 28, 13 ciclos de 28 días. Claro, pero vos vas a ver la luna llena 13 llena, veces. Llena, porque si bueno, yo lo no, mido... No, la miden de esa sí, manera. Si yo lo mido de luna nueva, entonces sería 28 días de luna nueva. Claro. O sea, son 28 días el ciclo que la luna tiene sus cuatro fases. Fíjate que para esta visión son 364, no 365. Sí, porque como este es tiempo absolutamente regular, claro. No hay de 30 días, 31 días, 28, no, es de 28 días. Todas. Entonces, cuando yo multiplico 28 por 13, que son el total de lunas del anillo orbital, me da 364 y me sobra un día, el 365, que no pertenece a ninguna luna, a ninguna semana o heptada, porque estos son otros términos que usamos, ¿no? La luna es el mes, que son 28 días, y la heptada es la semana. Entonces, ¿qué pasa en este nuevo comienzo? Entonces, bueno, sobró ese día 365 que no pertenece a ninguna semana, a ninguna luna. Y entonces, ese siempre es el 25 de abril, de julio. Sí, pero los mayas no lo dijeron, porque ellos ni siquiera se les ocurrió que al humano le iba a ocurrir que se iba a inventar el calendario gregoriano. Lo que pasa es que ese día sucede porque nuestro sol, para los mayas, Kinisha Hao, el que vemos todos los días, tiene su sol complementario, que es el sol Sirio. Entonces, Sirio y Kinisha Hao, para esa época, 24, 25 y 26, tiene el acercamiento más próximo entre ellos dos. O sea que a partir de ahí se empieza el conteo del Hap. El Hap es el anillo que estamos, que seguimos contando. El que acaba de comenzar. Sí. Y entonces, bueno, el día fuera del tiempo es como, viste, es que esto es como estar siempre en la doble hélice, ¿no? En este lemniscato u ocho acostado, símbolo del infinito, donde vamos entre giros y contragiros, y ese es nuestro destino, por eso vivimos entre espejos. Pero este giro, el 25, llegó al punto donde empieza el contragiro. O sea que el 25 es como el gran vacío donde un ciclo termina y otro comienza, pero no es que uno termine como separado, sino que es una secuencia. Entonces, ese es el punto eternidad, cero. Eternidad, inmensidad. El punto cero es ese. Perfecto. Cuando hace el giro y el encuentro, ¿no? Entonces, eso pasó el 25. Hoy estamos ya en el tercer día de este nuevo anillo orbital que comenzó el 26 de julio y que nos pulsa en este momento y durante todo el año al mago magnético blanco guiado por el mago de la onda encantada del mago. Es un año intenso porque no hay posibilidad, no tiene otra configuración. Por ejemplo, la luna era guiada por la tierra, o sea, la que pasó, ¿no? Este año es todo mago, mago, mago, ¿no? Entonces, el arquetipo del mago… ¿Eso? ¿Cuál es? El arquetipo del mago nos pone en situación. Y va a suceder así, no sepamos ni nada, pero sucede, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí, sí, ojalá que el mago haga desaparecer a Macri. Eso. Y bueno, magias van a haber. Magia. Mira, el mago es el que hace posible lo imposible. El mago es el que hace real lo irreal. El mago hace conocido lo desconocido. El mago es carismático, seductor, encantador. Todas estas virtudes con fines nobles e impersonales, esa es la luz del mago. La sombra del mago es que yo uso todas estas virtudes para uso propio, para provecho personal. No, el mago usa todas estas virtudes como el boomerang. Lanzo el boomerang y el boomerang regresa al punto de partida multiplicando el intento y el color que yo he tomado. Entonces, ese es una, digamos, un arquetipo importante del mago. Pero además de ser carismático, encantador, receptivo, real hace posible lo imposible, sí. Real lo irreal. Sí, entonces es altamente receptivo, o sea, lo receptivo es el recipiente, es poder durante este tiempo vaciar lo que no queremos, vaciar el recipiente para que lo nuevo tenga espacio donde ubicarse. Pero como recipiente también el mago va a expresar el aspecto femenino del gran espíritu en la tierra, lo femenino, lo receptivo, el alimento, todo esto de el aspecto femenino que no hace exclusivo a nadie. El aspecto femenino es inclusivo para hombres y mujeres. Uh-huh. Entonces, lo femenino, volverse uno receptivo, carismático, todo esto es parte de sensible, este proceso. Intuitivo. Total. Todo lo que está asociado a las energías femeninas, ese que no sexto quiere decir sentido, ser femenina, ese claro. Sexto sentido. Y al intuición. Mago, al mago, los mayas lo representaban con el jaguar, el tigre, o cualquier felino que en total oscuridad ve con total claridad. Ah, buenísimo. Luego el mago viene a entrar en lo oculto, a develar el misterio, a ir más allá. Esa es una de las funciones también del mago, ¿no? Saber mover la varita mágica para crear magia y alquimia, ¿no? Bueno, Olga, muchísimas gracias. Me gustaría lo que quiero dejar como síntesis de tu capacidad de poner palabras tan llenas de imágenes y tan intensas, porque es un deseo creo que de muchos de nosotros, entonces que este mago logre que de la oscuridad avancemos hacia la luz. Ese es el mayor viste deseo. Que no hay oscuridad sin luz. Por eso. Así y que no que hay lo luz logremos. Sin oscuridad. Pero porque es que lo logremos, el gran lo desafío logremos. Es poder ver la unidad. Yo digo que no hay luz sin sombra. Entonces no hay bueno ni malo, hay posibilidades. Si yo me pongo a juzgar la vida como bueno o como malo, me pierdo la experiencia, porque siempre va a tener el concepto de que esto es bueno, esto es malo. Y no hay luz sin sombra, luego es inseparablemente unida la luz y la sombra. Todos estamos llamados… Es para aprender. Todos estamos llamados y este es un proceso importantísimo para toda la humanidad y empieza a suceder. Además, astrológicamente hay un movimiento muy importante de muchos planetas retrógrados que empiezan a entrar en su dirección, a entrar directo. Y bueno, hay una cantidad de cosas que conspiran con nosotros. A favor. Y siempre hay que remar a favor de la corriente, pero si vamos en contra es difícil. Pero todos estamos llamados y una de las prácticas para abrazar las contradicciones, para poder estar en la presencia, en la conciencia de ser y de estar, es hacernos conscientes de la respiración. Viste que podemos dejar de comer muchos días, podemos dejar de beber algunos días, pero de respirar sin un entrenamiento previo, ni minutos, porque la respiración es el hálito divino, es la energía prístina, es la energía primordial que es el espíritu. Cuando nos concentramos a respirar y hacemos respiraciones conscientes, estamos estabilizando cuerpo-espíritu al mismo tiempo. Eso sucede siempre, si no estaríamos duras, pero que nosotros seamos conscientes ese es el desafío. Muchísimas gracias, Olga. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que estaban con ahí. Un montón. Inspiremos, exhalemos, porque también es necesario, y seamos conscientes de que ingresa oxígeno y prana, energía vital, en cada inspiración y cada exhalación. Y vamos a despedir ahora a Olga con tu nombre y el mío, escuchando a Lisandro Aristimuño. Porque me cuesta siempre ese. Aristimuño. Claro. Entonces, Lisandro Aristimuño. Claro. Bueno, muchas gracias, Olga. Qué lindo, gracias. Escuchamos a Aristimuño. Thank you. florece del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de todos con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Campo de nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino. Mantra de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Calienta el sol de los lugares perdidos. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. Heladería Oishi, en la entrada de la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad en gustos de helados, milkshakes, copas heladas, tragos con helados, limonadas, licuados y jugos exprimidos. Nuestro café es bona fide. Meriendas y desayunos. Cristian y Samira, la mejor atención. Cafetería y Heladería Oishi, frente a la Plaza San Martín. Capilla del Monte. Continuamos con Arahati, liberando palabras, aquí en Me Asomo por FM Astral. Vas a encontrarte. Vas a encontrarte, vas a encontrarte. Estoy un poco, me gusta mucho reírme, estoy un poco, en fin, esto de encontrarme con todo este material que acabo de recibir, tengo que volver a escuchar a la compañera Olga, porque la verdad que es un lenguaje también diferente. Entonces cada palabra que ella pronuncia, hay que bucear, hay que conectarse, hay que sentirla, hay que seguir trabajando esto. Así que hemos elegido, porque quedaron temas pendientes, por ejemplo, quedó pendiente todo el tema de la profecía viviente, así que la vamos a invitar para otro encuentro. De paso les cuento que el taller de la memoria, el recuerdo y el olvido, con su coordinadora, se va a tomar vacaciones de invierno. Así que aquí me van a seguir escuchando, pero en algunos programas que ya tenemos grabados. Me voy a Buenos Aires a hacer el Congreso de Psicogerontología y algunas otras cosas que tengo que solucionar para volver a seguir aquí activando muchas propuestas que hay de arte, de performance, seguir con el programa de radio, con las charlas, con el taller. Bueno, estoy muy contenta con todo lo que, todas las puertas que se están abriendo realmente. Quería comentarles, por si alguien todavía no lo sabe, que se está activando en este momento acá en Capilla, en el predio de Gabriel Suárez, la quinta estación de la Feria Natural de Productos y Artesanías Regionales, que va a terminar recién el 31. Es decir, que todavía quedan 2 días más para los que quieran ir a visitarla, que hay muchas actividades también del tema textil, alimentos, artesanías y salud y nutrición. Así que creo que puede ser interesante. Lamento no poder estar también para el evento que se está organizando con el trabajo también de Antarcarana, ¿es? ¿Cómo? Antarcarana. Antarcarana. Muy linda la muchacha que lo genera ese espacio, algún día voy a ir a conocerlo en San Esteban, y ellos están ahí preparando un guiso increíble para el día 1 de agosto, que en el camping van a hacer la reunión de la Pachamama. Así que yo el 1 de agosto voy a estar en una universidad encerrada estudiando psicogerontología, pero es un celebrando tema, también. Celebrando, por supuesto, bien consciente, voy a tratar de ver de qué manera aporto algo en ese momento, y bueno, cada uno está en lo que siente en su momento que tiene que estar haciendo, pero la verdad me hubiera encantado estar acá. Bueno, quería compartir igual algunas palabras para cerrar este programa de hoy sobre lo que trabajamos en el taller de la memoria. En el taller de la memoria yo parto de la premisa de que somos sujetos de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Los conocimientos sobre la memoria son variados y se desarrollan continuamente. En estos últimos años se ha podido reconocer que somos 3 cerebros y que estamos integrados: cuerpo, mente, emociones, espíritu. En mi taller de la memoria, el recuerdo y el olvido, a través de diferentes prácticas como la meditación, la expresión corporal, los ejercicios de estimulación cognitiva, los juegos y mucho humor, buscamos promover la prevención y la promoción de la salud. También revisaremos algunos de los prejuicios o ideas preconcebidas que existen sobre el funcionamiento de la memoria en esta etapa. En el taller nos interesa conservar y estimular las funciones némicas, pero también trabajar los vínculos grupales. La memoria se encuentra asociada a factores emocionales, a la falta de interés y motivación, a una disminución de la confianza en sí mismo. Es por ello que la modalidad de taller, al poner el eje en lo grupal, proporciona a los participantes una sensación de control y de seguridad que reduce la ansiedad. El grupo es un elemento de integración. Es un redefinidor de la autoimagen, es un espacio que otorga identidad. Por lo tanto, autoestima, comunicación e integración grupal son aspectos que se consideran claves para el bienestar subjetivo de los participantes y que inciden en el trabajo de entrenamiento de la memoria. Les dejo un abrazo muy grande. Espero que este programa haya sido intenso, como a mí me gusta, porque creo que la vida intensa es la que vale la pena vivir. Bueno, gracias compañeros por este espacio que me abren. Si quieres podemos poner un poquito de Calle 13, lo que pueda, que el tiempo nos dé, porque también Calle 13 con este tema de Latinoamérica me conmueve siempre, lo repito. Gracias Daniel, gracias Diego. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy